Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. A veces uno llega el viernes sin poder pensar bien claro, ¿no? Entonces te tomas un bondi que te deja en la puerta, pero había uno para el que no tenías que caminar 6 cuadras. Entonces caminé 6 cuadras para un bondi que me dejaba acá enfrente de la radio, pero en realidad en la misma puerta de donde yo salía del hospital italiano había un bondi que me dejaba en la puerta de la radio. Bueno, son esos viernes y encima digo, ¿por qué el 92 va lleno todo el día, todos los días, a todas partes? Es un bondi que nunca está vacío. Bueno, llegué así con las mejores ondas hoy viernes. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Horas 02 minutos, 18 grados 3 en Buenos Aires. Yo pensé que iba a ser el primer programa con lluvia que íbamos a hacer, pero todavía está aguantando la lluvia. Zafamos. Así que sí, buenos días. 6 días. Sí, 6 días de lluvia después. Por eso sí. Llegamos. Vamos a ver, acá estamos. Nico, Ceci, Dani, Caegra y bueno, Roxana. Caro está por allá. Sí. Y bueno, Pablo también que está con faringitis, sigue con faringitis. Sí, hoy no lo vamos a escuchar, pero sí vamos a disfrutar del trabajo de Pablo Brambilla, ¿eh? Bueno, buenos días. Buenos días. Ya están allí levantados, ya con su mate o tal vez en el viaje. Te damos los buenos días y nos seguiremos acompañando hasta las... ¿Hasta las? 10. 10 sí. de la mañana. Ah, ¿qué pasa? Sí, sí. No, no sé, sí, ya hoy estoy... Hasta las 14 hoy, Dani. Hasta las 14. Bueno, hay tanta cosa que uno piensa que podría ser hasta las 14. Es más, teníamos pensado hablar de algo a esta hora de la mañana. ¿Y a última hora de la noche, por lo menos yo me enteré a última hora de la noche, por ahí estuvo todo el día esta noticia colgada, que Carrefour se presentó en un proceso preventivo de crisis. Sí. ¿Qué significa esto? Lo vamos a seguir tratando seguramente la semana que viene. Pero esto significa que la empresa, si el Ministerio de Trabajo le aprueba el proceso preventivo de crisis, que uno mirando este gobierno y este Ministerio de Trabajo piensa que se lo va a aprobar, significa que la empresa puede despedir sin causa, en el caso de Carrefour, hasta el 5% de su planta de trabajadoras y trabajadores, puede bajar sueldos, puede desprenderse de locales, cerrar locales, es decir, puede hacer un montón de cosas más de las que habitualmente hacen los patrones con los trabajadores. Sí, cuando mirás un poco lo que está saliendo, te habla de que pueden negociar nuevos recortes, de que pueden haber un cambio de modelo de negocio, o un pedido de auxilio. Sí, o sea, es un pedido de auxilio y puede... Quieren cambiar todo. No sé qué es lo que va a hacer. Son miles de trabajadores lo que quedaría. En el caso de Carrefour, claro, tiene la posibilidad hasta 3.000 trabajadores podrían quedar en la calle, ¿no? Esa es la realidad de Carrefour en función de su planta de trabajadoras y trabajadores. Así que, me parece que es una de las cosas graves, gravísimas, sí, claro. Porque a los despidos, por la modalidad que sea en los organismos del Estado, se comienzan a sumar estas cosas, ¿no? Los privados. Exacto. Uh-huh. ¿En qué momento fue que, no hace tanto, se consiguieron un montón de derechos para los trabajadores, ¿no? ¿Y en qué momento? ¿En cuántos años? Digo, ¿en 100 años? No sé, se fue todo el... Sí, visto como proceso histórico, es ayer. Claro, sí, nada, no es nada para el mundo. Es decir, tenemos algunos de nosotros tuvimos abuelos viviendo en ese, luchando por ese proceso. Por eso. Es ahora. Claro, no es nada. Bueno, ¿qué va a ser? Así estamos. Vamos a escuchar esta música que Nico está poniendo, que tiene una intro larga. Entonces podemos contar cosas de nuestra infancia, charlar un poco. Le hablo de mi abuelo un poco. Por favor. Esto es Piélago, Dama Juana. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Bueno, 809, acá estamos, y esto es Ruta Alternativa 102.5, 18 grados 3, Estoy así como un poquito, ¿no? Como que me está faltando unas maracas. No se preocupe. Le cuento que uno de nuestros corresponsales que están a la intemperie dice, ya llueve, ¿eh? Ah, bueno. ¿En serio? Ah, me guío, confío, porque es un corresponsal formal. Casi de guerra, podríamos decir. Exactamente. Ya llueve. Ya está lloviendo. Bueno, para hoy, infinidad de cortes, con lluvia inclusive, ojalá que pare, ¿no? Para que pueda todo el mundo movilizarse. Les voy a dar algunos porque son como 150.000. Entonces vamos a decir que hay un corte parcial en la intersección de Avenida Paseo Colonia, Avenida Belgrano. Va a haber otro corte en la intersección de General Hornos y Brasil. Esto es toda zona sur, estamos primero, ¿no? El Bajo y eso. San Juan y Entre Ríos, Callao y Avenida Corrientes, 9 de Julio y Corrientes, Corrientes y Avenida La Croce, Libertad y Avenida Santa Fe, viniendo un poquito más para los barrios, Avenida Eva Perón y Autopista Perito Moreno. Bueno, dejamos hasta ahí como para que vayan sabiendo y después en otra entradita damos los otros 147.000 que nos quedan. ¿Y cómo viene este programa? ¿Cómo? ¿Cómo viene? Bueno, viene con varios temas. Entre uno de los temas que vamos a tratar es el abuso eclesiástico. Ajá. Así que bueno, es un tema bastante. Estamos hablando estos días de abusos de distintas índoles, ¿no? Es como para repensarnos cómo nos están rodeando algunos temas que la sociedad los tiene que poner así como prioridad y hay tratarlos. Hay una segmentación que tiene que ver con las características, ¿no? Claro, de la dominación. Hay una actividad que va a empezar este sábado, unos talleres sobre. Agroecología, sobre huerta, en fin, yo tengo un montón de cosas que no me quedan. Sí tengo algunas memorias de lo que fue la huerta orgásmica y lo que implicaba en esos momentos en el año 2002, 2003, 2004 y todas esas cosas. Pero hoy empieza algo nuevo con talleres, no sé. Y bueno, sobre eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a tener acá en el piso de la columna de hoy, va a ser de acá, en el piso, porque va a ser sobre nuestros animalitos, ¿no? Mascotas. Mascotas, nuestras mascotas. Y mascotas que a veces. Y su bienestar. Bienestar y su animal. Bienestar, ¿no? Digo, y cuando sí, me cuesta a veces la mascota, porque hoy en día cada vez hay otras mascotas. Hay gente que tiene mascotas que me cuesta pensar que son mascotas. Ponele. Sí, una boa, una cosa de esas en esas. Sí, aparte que yo a veces miro a mis gatos y pienso que yo soy la mascota de ellos, por cómo me tratan. Pues sí, tenés razón. Así que bueno, esos son algunos de los temas, va a haber otros temas. Siempre la actualidad de un lado y del otro. Así que sobre eso vamos a andar este viernes. ¿Va a haber cocina? Va a haber cocina. Quería dar un poquito, ¿no? Un pantallacito de los ingredientes que vamos a usar hoy. No sé si está abierta ya la dietética del barrio, pero bueno, pueden ir comprando 1 kilo de maíz blanco, 1/2 kilo de porotos alubia. Ya va a salir, perdón que interrumpa la receta, los ingredientes. Ya va a salir alguno de estos corresponsales de guerra que vos tenés, llamado Maxi, que va a dar su receta. Porque del locro salteño, bueno, acá tenemos un locro catamarqueño, que digamos la tradición oral, ¿no? Se fue pasando de boca en boca a través de una abuela, de ahí a su nieto, de ese nieto a sus amigos, que una soy yo, bueno, y así estamos con este locro catamarqueño. 2 cebollas grandes, un ají morrón, podríamos decir, 2 kilos de zapallo, 1 kilo de roast beef, chiquizuela. Si la conocen, la pueden comprar. ¿Qué chiquizuela? Y chiquizuela es, en realidad, es puro hueso, ¿viste? Pero son esos cortes que le dan como mucho sabor y necesitan mucha cocción. Entonces, bueno, es lo que le da mucho sabor al locro. 2 rabos. Y esto es ya un plus medio gourmet, podríamos decir, porque tiene 300 gramos de panceta y 2 chorizos colorados. Para la salsa picante vamos a usar cebolla, ají, cebolla de verdeo, pimentón y chile o ají molido, ¿no? Y aceite neutro. Igualmente, hay tantas recetas de locro como abuelas. Qué bueno que llueve y viene el fresquito. Bueno, ¿viste? Sí, porque ojalá. Esto parece que está ideal, ¿eh? Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. ¡Qué valentía! Estaba tomando una ruta, cortando una ruta, en apoyo a un terrorista, a Jules Wallace. ¿Esa es la valentía? ¿Esa es la valentía del tatuador Santiago Maldonado? Solari, mi viejo, se ahogó. Se ahogó. Sus propios compañeros lo dejaron en el medio del río. Y su compañero, el Peñi, el mapuche, lo dejó en el medio del río. Se ahogó. Déjense de joder ya con esta historia. Santiago Maldonado se ahogó. 55 peritos determinaron eso. Siguen jodiendo con la desaparición forzada. La única desaparición forzada fue la verdad. La única en este caso. La verdad secuestrada por este señor, ¿no? Eduardo Feynman. Sí. Es difícil salir de escucharlo, digo, más allá de que uno entiende lo que está diciendo, ¿verdad? Sí. Está justamente apropiándose de la verdad, está instalando una naturalización de una cantidad de hechos que tienen otra lectura, ¿no? Sí. Y esa otra lectura la puso bien sobre la mesa en Mar del Plata el acto que se realizó el primero de abril. El hermano de Santiago, Sergio Maldonado. Sí, Sergio Maldonado dijo que es un símbolo de lo que el Estado no debe hacer, todo lo que pasó en cuanto a esta desaparición. Y dentro de las cosas que volví a repetir, porque parecería que de cuando escuchamos a este señor hay que volver a repetir que Santiago estaba el primero de agosto del 2017 a la altura del kilómetro 1840 de la ruta 40 cuando ingresaron violenta e ilegítimamente más de 120 gendarmes a la Pufloff en resistencia de Cuyamente. Que las fuerzas de seguridad ingresaron tirando piedras, eso lo vimos que hubo a quienes estuvieron lastimados, algunos corriendo, otros en vehículos, disparando, corriendo a las 6 o 7 personas que estaban junto a Santiago hasta la orilla del río Chubut disparándoles. Sí, Sergio marca 11 puntos, por los cuales continúa sosteniendo, 11 puntos, 11 por los puntos. Cuales sostiene, continúa sosteniendo lo de la desaparición forzada, en este caso seguida de muerte, ¿no? Luego agrega que los gendarmes, además de dispararles, les tiraban piedras a las personas que cruzaban el río. Más adelante agrega que Prefectura Naval rastrilló el lugar más de 3 veces con resultado negativo. Que los canes adiestrados para la búsqueda de rastros humanos y cadavéricos, rastrillaron el lugar más de 3 veces con resultado negativo. Que Gendarmería Nacional y Prefectura participaron de la investigación aún siendo fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, comprometiendo la independencia de la investigación. Los rastrillajes negativos, dice después, permitieron que los funcionarios y las funcionarias del gobierno negaran sistemáticamente que Santiago había estado el primero de agosto de 2017 en el lugar de la represión de gendarmería. Una diputada nacional, que forma parte de la coalición, que bueno, sabemos que es Lilita, ¿verdad? Afirmó que había una posibilidad del 20% de que Santiago estuviera en Chile. Esta afirmación falsa fue reproducida y amplificada por los medios de comunicación y gente como este, ¿no? Sí, claro. Como este Feynman que escuchamos al principio. El Ministerio de Seguridad plantó pistas falsas en el expediente, desviando la atención de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago. Entre tantas hipótesis está la de que Santiago había sido herido en un ataque a un puesto de Benetton. También acusó falsamente a nuestra familia de no colaborar con la extracción de muestras de ADN. Los resultados de la autopsia no dicen ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. Claro. Más allá de que 55 peritos hayan dicho, no está contestando esas preguntas. El cuerpo de Santiago estaba 80 metros río arriba del punto indicado por los testigos, los testimonios y los rastrillajes. O sea, eso es un poco lo que afirma el porqué, ¿no? Esto es lo que el Estado no debe hacer, porque hay un montón de cosas que no están contestadas, un montón de cosas que todavía hay que seguir pidiendo para que se realice la justicia. Y esto va también como respuesta a quienes afirman de que ya está, esto ya se terminó. Claro. Prácticamente nos dicen déjense de joder con Santiago Maldonado. Eso es lo que en la práctica nos están diciendo. Exactamente. Y por eso tenemos que seguir poniendo la voz para, como bien dice Sergio, ¿no? Justicia por Santiago. Sí. La justicia por Santiago todavía no está. No. De gendarmería tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. Ruta alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Rawson. La policía reprimió una manifestación de trabajadores estatales. Efectivos policiales reprimieron este mediodía una marcha de trabajadores estatales y docentes en la capital de Chubut. La manifestación se realizaba en rechazo al pago escalonado que ofrece el gobierno de Mariano Arcioni. La policía chubutense arrojó gases lacrimógenos y balas de goma. El resultado fue de 7 personas heridas, que fueron hospitalizadas. Asimismo, falleció un comisario que se descompensó en pleno operativo represivo. Los soldados de Malvinas con nombre y apellido. El equipo argentino de antropología forense relató el procedimiento empleado por la identificación de 90 combatientes caídos en la guerra de 1982. El encuentro tuvo lugar en la ex ESMA ante una sala colmada de público. En total, 90 soldados resultaron identificados. La intervención del equipo argentino de antropología forense se realizó en 121 sepulturas, pero una de ellas contenía los restos de 2 personas. Por ende, aún quedan 32 combatientes no reconocidos. Entre Ríos, pobladores de la ciudad de La Paz contra el tarifazo. Vecinos autoconvocados de la ciudad de La Paz se manifestaron ayer por la mañana frente a las oficinas de la Cooperativa de Electricidad para pedir explicaciones por la fuerte suba de la tarifa eléctrica. La protesta fue llevada adelante por cientos de vecinos que expresaron su preocupación por los altos montos a pagar en la factura de luz. Una delegación se reunió con el intendente de Cambiemos, Bruno Sarubo. Los vecinos vienen resistiendo los tarifazos hace 2 años. Inundan los bosques de Hudson. Vecinos autoconvocados de Hudson denuncian que la empresa que construye el complejo Pueblos del Plata agrede al bosque ribereño en forma constante y permanente. De acuerdo a la denuncia, en estos últimos meses han inundado el bosque utilizando la primera napa que hacen aflorar a través de perforaciones y luego evitan que desagüe, con la finalidad de secar los árboles y poder arrancarlos. Burlan de esta manera la ley de bosques. Los vecinos exigen a las autoridades que ejerzan el control sobre la zona y anticipen acciones para este mes. Perú. Policías y funcionarios de la mina Glencore agreden a mujeres de la comunidad de Alto Huarca. El hecho ocurrió el martes 3. Un contingente policial junto con maquinarias y 8 funcionarios de la mina Glencore Antapacay se hicieron presentes en la comunidad de Alto Huarca con el objetivo de desalojar a las familias de la zona. Las madres de familia y abuelas se enfrentaron a la policía para defender sus viviendas. Los efectivos, sin ningún reparo, empujaron, patearon e insultaron a Rocío Guaquira, María Guaquira y Eufrosina Umasi, quienes resultaron gravemente heridas. No es la primera vez que los pobladores denuncian estos abusos. Abogada de Ahed Tamimi acusa a interrogadores de acoso sexual. Gaby Lasky presentó una denuncia contra los interrogadores israelíes por acoso sexual durante el interrogatorio del 26 de diciembre pasado. El arresto se produjo poco después de ser de abofetear a un soldado de la ocupación. La abogada se había quejado ante el fiscal general en múltiples ocasiones sobre el comportamiento impropio de uno de los interrogadores, pero el Estado no estuvo dispuesto a investigar las acciones militares israelíes contra la adolescente. Tamimi fue interrogada por dos hombres, sin la presencia de un o una interrogadora de menores. Brasil. El juez Moro apuró el trámite. Decenas de miles de personas se acercaron anoche al sindicato de metalúrgicos en San Pablo para manifestar su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. El juez federal Sergio Moro decretó por la tarde la prisión del expresidente brasileño, condenado a 12 años de cárcel por corrupción, en una causa relacionada con la trama destapada en la petrolera estatal Petrobras. Asimismo, le concedió un margen de un día para entregarse. Vence hoy a las 17 horas. Puigdemont. La audiencia territorial de Schleswig-Holstein, norte de Alemania, descartó este jueves el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la petición de extradición a España. Carles Puigdemont quedó en libertad bajo fianza de 75.000 euros, mientras el tribunal estudia la extradición por el delito de malversación de fondos que también se le imputa. Alternativa. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que durante 2014 aumentó el armado de causas a personas inocentes. Yo sabía que estas causas se arman para ampliar las estadísticas de las comisarías y justificar sus presupuestos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 29, 18 grados 3. Y decíamos, bueno, sí, alguien comentó que estaba lloviendo, parece que hoy va a llover todo el día. Igual a mí me aparece acá en el Servicio Meteorológico Nacional que el sábado a la tarde-noche ya no llueve. No llueve el domingo por la mañana, la mínima es de 18, la máxima va a ser de 24, pero el domingo a la tarde sí llueve. Y aparentemente el lunes amanece bien. Digamos que el clima estaría un poco como acompañando nuestro clima interno, externo, o sea, sí, como una cosa, una mezcolanza, sí, ¿no? Sí, hoy decían de que no va a llover todo el tiempo. En algún momento, sí, en otros, no, a la tarde, a la noche, en fin. No. Bueno, acá están llegando algunos mensajitos. No me quiero pelear con los oyentes, para empezar. Maxi de Caballito dice que lleva huesitos salados y no me acuerdo qué otra cosa. El locro. Y Susana de Mataderos dice que el locro no lleva chiquizuela. Bueno, los espero en la esquina, les digo los dos. No, porque la realidad es que es verdad que cada locro, claro, lleva lo que hay en cada región, digamos. Evidentemente la abuela de Diego, mi amigo, la catamarqueña, tenía chiquizuela a la mano y rabo y roast beef, y es lo que le puso al locro. Sí. Y ese es el locro que comimos mucho tiempo, muchas veces, y nos gustó mucho, y bueno, y es el que repetimos siempre. Claro. De hecho, ella no le ponía ni chorizo colorado, ni panceta, y nosotros, bueno, lo fuimos ayornando. Son temas muy polémicos. Y sí, sí, pero es como las empanadas. Mi viejo es de Santa, sí, Fe. Ah, la empanada, claro, es dulce con pasa de uva. A mí, sí, me encanta, pero hay gente que detesta, no, ese tipo, no, claro, no. Acá tenemos. Yo en una época que hacía tres pasteles de carne distintos. Ah, bueno, ¿ves? Bueno, también, porque a veces le ponen también pasas de uva. Sí, o pasas, sí, de uva y aceitunas, pasas, claro, de uva solo, salado solo, claro, dulce. No, bueno, no se puede quedar bien con todos. No. No se puede. Pero bueno, y le podemos preguntar a Susana de Matero, si no lleva chiquizuela, ¿qué le pone? Esa estaría buena, a ver qué nos diga, ¿no? Sí, porque los huesitos gelatinizan, ¿no? Claro, tiene, sí, más, sí. Bueno. Nos mandó también Maxi, ¿no? Vení, separate de la iglesia, apostasía colectiva, hoy a las 11 horas. Allá vamos. En Rivadavia 415, no llegamos. No. Es en pleno centro, Rivadavia 415, sí, porque es la sede del arzobispado junto a la catedral. Pero claro, hagamos una peregrinación, Dani. Para separarnos, claro, de la iglesia armamos una peregrinación agnóstica. Claro, sí, no estaría mal. Bueno, es una linda manifestación, ¿eh? Sí. Hoy. Bueno, hoy también tenemos corte parcial en Puente Avellaneda. Seguimos con estos cortes que habíamos comenzado en el comienzo, valga la redundancia. Puente San Martín, Puente Alsina, Puente Pueyrredón, todos los puentes están... Todos los accesos a la capital. Todo está cortado. La intersección de Rivadavia y Pedernera, estación Retiro de Ómnibus, la intersección de Fraga y Bonplan, Avenida Caseros y La Rioja, Avenida Rivadavia y Avenida San Pedrito, Autopista de Lepiane y Avenida Escalada, o sea, todo. Fernández de la Cruz y Avenida Escalada, Eva Perón y La Fuente. Así que bueno, esto de 9 a 11, digamos, es como que va a ser la gran concentración y corte. Y bueno, 20:30 para los subtes. Que no va a estar hasta el día siguiente. No hay bancos. Todos los bancos del país. Nos vamos a casa. Locro, ¿qué vamos a hacer? Vamos locro, nos vamos a una factura, cualquier cosa. Y para todo. Y que gane San Lorenzo. El Papa DJ. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. ¿Viene pastillita? ¿No? ¿Cómo no? Háblenme bien, por favor. Ah, ¿a pastillita no? Bueno, no tomé la pastilla, es eso lo que me estaría pasando. No, viene el seguimiento de medios. Claro, pero me habían dicho, pedí la pastillita, no sé, algo así. Te entendí que no, tenía que tener un pastillero. No, hay una pastillita como tiene que ya pasó, es la pastillita. A ver. A ver, pongámonos de acuerdo. Vamos a dar la porque cara. Ya lo del locro me puso mal, ¿entendés? No te pelees conmigo como con los oyentes. No. Yo no vengo los jueves. Claro. Entonces, a mí no me cuentan nada en este programa. Ajá. Eso es sacar los trapitos al sol y queda feo, Nico. Y Pablo hoy no viene. Claro. Así que yo estaba esperando que lo llamen. y no viene. No viene. No. Pero bueno, si no me cuentan, bánquensela después. Ah, está bien. Exacto. Pero bueno, no. No escuchaste que Pablo está con faringitis. Sí, pobre Pablo. O sea, sí. Que no puede hablar. O sea, no. Te podemos poner una pantalla y le puede hacer mímica y nosotros tal vez podemos decir lo mismo. Describir eso que podría ser relativamente aburrido. Podría llegar a ser aburrido. Igualmente, a pesar de la faringitis, trabajó Pablo. Exactamente. Hizo su resumen semanal de las noticias, o sea, el seguimiento de medios con eso. Y vamos a hablar después de todo el resto que nos demandó. El mundo del espectáculo presenta La realidad ampliada en este abril que ha comenzado, abril salvaje. Hay que comprar más frazada. Se viene un nuevo golpe al bolsillo, aumento de todo tipo, grupo, color y factor. Mirá. Es obvio, los aumentos son antipáticos, pero bueno, me resulta que en este caso no hay alternativa posible. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la gente? ¿Está medido hoy las preocupaciones de la gente? ¿Las preocupaciones de la gente? Número 1, con 24%, la inseguridad. Número 2, muy cerquita de la inseguridad, la falta de trabajo. Número 3, empatado con la falta de trabajo, la inflación. Diputado Nacional Héctor Toti Flores. ¿Qué se hace con esa plata que se canjea? En el caso mío lo utilizo en combustible y en pagar alojamiento. Muchas veces yo voy con algunos asesores, siempre llevo a compañeros que me acompañan en esto. Te puedo asegurar que gasto más de lo que el efectivo que cobro. Nadie se hace rico con el sueldo de diputado. Nosotros los pasajes los hemos usado para la actividad política. Carlos Espadón es presidente de la Cámara Argentino-China. Nosotros producimos caro, porque tenemos muchos impuestos, el tema laboral nuestro es muy, muy, muy opresor, la justicia laboral nunca defiende a un productor, a un emprendedor, a un inversor, sí. A un comerciante o a un industrial. Señores, nos vamos a meter otra vez en el tema Malvinas. Está con nosotros Nicolás Casanseu. Los hombres de 18 años los calificamos como chicos de la guerra. Los chicos de la guerra. ¿No nunca te gustó eso de los chicos o los nenes de la guerra? Eso no. Es despreciativo y no refleja que pelearon como hombres. Nos han querido sensibilizar victimizando a los soldados. Soledad Cuña. Tenemos que pensar también en tener docentes del futuro, con lo cual queremos cambiar el diseño institucional, pero también queremos y fundamentalmente queremos cambiar el tipo de perfil de docentes que se forman en lo que son estos institutos actuales. Y otra vez los Varadel de la vida jodiendo a los chicos en la provincia de Buenos Aires. Federico Suárez es el ministro de Asuntos Públicos de la provincia de Buenos Aires. Con la ideología política no se educa a los chicos. Se sostuvo recurrentemente que nuestro gobierno en cada reunión hacía la misma propuesta. Eso no es cierto. La primera propuesta fue un 15% de aumento. La segunda propuesta es un 15%. La tercera propuesta es un 15% de aumento. Y hoy hicimos nuestra sexta propuesta salarial de un 15% de aumento al año. Quiero agradecer la presencia del ministro Luis Caputo, que está con nosotros acá. Yo podía haber ganado la plata que ustedes dicen, y mucho más. Yo decidí no ganar esa plata porque no me parecía bien. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, le envió un papelito a la diputada Gabriela Cerruti. Cuando llega al lado mío, mira este papelito así, doblado así, lo abro y es un papelito que dice: mis hijos tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, carita de sonrisa y guiño de ojos. Piensen en una offshore como si fuera una caja de seguridad. Lo que uno tiene adentro de la caja de seguridad lo puede tener declarado o no. Eso no convierte a las cajas de seguridad en malas. Cuando fue el deal con Chevron, ustedes mismos hicieron, no sé si una, dos o tres offshore. Es lo normal. El tamaño de la deuda, bueno, está en el entorno al 30% del producto. En definitiva, lo único que hay que hacer es tratar de ser un país normal. No hay orden, levanto. Si no hay orden, levanto. Dale porque vamos. Lo levanto. Vamos, porque yo ya estoy muerto. Bueno, Bueno, el ministro pide levantar por el tema del compromiso. Eso es todo, amigos. Bueno, los espero en la esquina, les digo. Sí, hay que esperarlas a todos en la esquina. Sí, yo no sé. No se la van a bancar. Por momento, este resumen semanal, sí. Estoy tentado de pedir disculpas por lo pornofónico. Claro. No, digo, hay tanta cosa explícita aquí. No hay alternativa posible. No hay alternativa posible a los aumentos. Es una frase maravillosa. Sí. No, es decir, no. Nunca no hay alternativa posible, jamás. Esta revelación de Soledad Acuña, ¿no? Queremos cambiar el perfil del docente, que te quede claro. Bueno, ahora no lanzan esta cuestión de los liderazgos, ¿no? Que aparecen estos cursitos en los últimos años de la secundaria para ser líderes en vez de docentes. O sea, es una... Es muy, muy, muy confuso para el que no está vinculado a la educación, ¿no? Porque no tiene un pibe en la escuela o no sabe, no le interesa. Claro, no forma parte de la comunidad educativa. Parece que está buenísimo, claro, que haya líderes. Acá nos manda Pablo, porque nos ha mandado tapa de varios diarios para que alguna de las cosas que están pasando, ¿no? De hoy en esas Carrió, justo hablabas de los tarifazos, que dice basta... Dice basta, pero el gobierno seguirá con los tarifazos porque está de alguna manera corrigiendo una de las peores medidas del kirchnerismo. Una política que promovió un uso irracional de los recursos, estimulando el derroche, afectando negativamente la producción. O sea, Carrió hace un largo, y es decir, la mayor parte del ahorro fiscal derivado del aumento de tarifas y de consecuente recorte de subsidios es a costa de los sectores de mayores ingresos. Pero el impacto se siente más en el bolsillo del usuario de clase media baja y baja. Me preocupa igual, porque yo creo que nada es casual, pero a la vez lo que me preocupa es el estado mental de algunas personas, porque yo creo que hay en las cámaras gente con pacientes psiquiátricos. Claro. Digo, o sea, estos presupuestos de la gente que es media baja se basan en esto, en las tarifas, ¿no? En todo lo que les tengo. Coincidís con este comentario, Roxana, con Nelson Castro. Referida a Lilita Carrió. Lo escuché muy preocupado por la salud de Lilita Carrió. ¿Qué más dicen los diarios hoy? La provincia de Buenos Aires sumó 30 millones y lidera el boom de emisión de pesos. ¡Apa! Colocó un bono a 7 años, por lo que consiguió un 36% más de fondos de los que había salido a buscar originalmente. A mí igual me gustó mucho en el audio Vidal, cuando habla de que en su sexta propuesta propone un 15% de aumento. Y llora cuando lo dice, ¿viste? Y la provincia, sin embargo, ¿no? Sí. Bueno. No es verdad que siempre proponemos lo mismo. No. Tal vez difiera el tono, ¿no? Hay muchas formas de decir es un 15%. Sí. Claro. Dice, ¿se podrá jugar a la bolsa en las elecciones del Mundial de Rusia? Sí, claro. Eso es muy probable. Bueno, el tema que estamos tocando es de página 12, la democracia presa. Lo de anterior era de Infobae, el cronista, perdón, y ahora estamos en página 12. La democracia presa, esa lo hablamos, se refiere a Lula, ¿no? Y lo que está sucediendo. Hay un montón de marchas en este momento, están pidiendo difusión, se están movilizando para... A las 18 horas hoy frente a la Embajada de Brasil. Después vamos a ampliar eso. Los huevos aumentaron un 57% y hay faltante. Sí, cada huevo está costando un huevo. Un huevo. 5 pesos está costando un huevo. Sí, hacerte un omelette. Pones dos huevos, tenés 10 pesos ya de huevos, más el chorrito de aceite, más el pedacito de queso, que está como en $2,000 más o menos el queso. Y tenés la culpa la tiene la colectividad. La gallina. No, y aparte la colectividad judía, que para estas fechas no usa el euro. Entonces, cada vez compra 60 huevos para hacer una torta grande y lucirse porque no puede poner leudante. Así que bueno, ese. Y bien, como decía, viernes caótico, vamos por decir, qué es lo que sucede con todo, ahí está, ¿no? Ahí está, porque maestros nos faltó, estatales. Caos. En realidad lo que está sucediendo es que docentes estatales y judiciales porteños, como ayer realizaron docentes judiciales y estatales en la provincia de Buenos Aires, un paro y movilizaciones en el marco de la jornada de lucha contra el ajuste de acá, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es eso lo que está pasando. Entre las 9 y las 11 habrá 40 cortes parciales de calles que algunos fuimos enumerando. A las 12 una movilización a la legislatura. A las 20:30 paros de subte. A las 20:30 paro de subte. Bueno, tienen algún momento tienen que parar. Me parece, ¿no?, que es una buena medida. Sí. Acompañar las movilizaciones laburando y manifestarse en otro momento. Y los bancarios calculo que también marcharán, porque en realidad es por reclamos salariales, porque la oferta que le hacen es... Sí, sí, porque hubo en la provincia esta semana, pero se suman nuevamente a esto. Claro. Avala las telefónicas para que ofrezcan TV paga. ¿Cómo? Aval a las telefónicas, dice La Nación, para que ofrezcan TV paga. No lo entendí. ¿Qué significa? El gobierno impulsa una nueva ley de telecomunicaciones. Esas fusiones que están haciendo. O sea, hasta ahora, hoy casi se puede decir que la gran mayoría de la televisión es paga, ¿no? Claro. O sea, más paga todavía, no va a quedar nada. No miremos más la tele, basta. Estoy de acuerdo. Sí, basta de mirar tele. Estoy de acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan que al principio del cable, se nos vendía el cable... porque no tenía publicidad? Claro, es verdad. Bueno, me voy al chino prontamente. Vamos a escuchar el super chino, China Cruel. Un domingo antes de misa, como quien deja a un costado el bordecito de la pizza. Después de llorar un rato, se fue hasta el súper del chino. Se sintió menos deseada que un mate lavado y frío. Entre las góndolas iba sin rumbo, sola y penando, más perdida que una anchoa en una ensalada Waldorf. Cuando la miró a Olín, desde un banquito sentado mirando, como quien mira la frutilla del helado. Si cada huevo está costando un huevo. Se le arrimó y susurrando le dijo: hola, preciosa. Y ahí fue que el carro del súper se le convirtió en carroza. Y ahí nomás, sin perder tiempo, fueron marido y mujer. Nunca discuten si apenas logran hacerse entender. Él se sienta en la vereda, mira pasar a la gente, luciendo jota comedia. Él trabaja de gerente, ella atiende sin parar, 12 horas en la caja. Si le cierran bien las cuentas, a la noche no la raja. Pero ella está agradecida porque encontró otro marido. No tuvo que hacer gran cosa nomás, fue al súper del chino. Y siente que tiene al fin el futuro asegurado, porque es la primera dama de Jaolín. Ruta alternativa. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Y 48, 18 grados 3, y hablábamos al comienzo, decía, bueno, qué cosas iba a haber en el programa. Exacto. Y hay un tema muy, muy triste para empezar, que tiene que ver con los abusos a niños y niñas. Exacto. Y ayer por la mañana la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, junto con el colectivo de abogados populares La Ciega, se presentó en la Fiscalía número 3 de La Plata para presentar el pedido de indagatoria del cura Héctor Ricardo Jiménez después de una ardua batalla de años de litigio en la causa por abuso sexual. Hoy, por eso, nos estamos justamente comunicando con Estefanía Gelso, que es integrante del colectivo La Ciega, para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió ayer y nos cuenta también quién es, ¿no?, Héctor Ricardo Jiménez, para los que no hemos tenido por ahí, o los oyentes que no entienden un poco o no saben de qué estamos hablando, este tema de abuso sexual eclesiástico. Buenos días, Estefanía. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, un poco eso, ¿no? ¿Quién es esto y qué es lo que pasó ayer un poco en la fiscalía en esta presentación que hicieron? Sí, en verdad, bueno, ayer hicimos un pedido formal por escrito de indagatoria. Explico por ahí un poquito porque sí. Son los términos procesales. Uh-huh. La indagatoria, digamos, acontece, es un momento procesal importante en las causas penales, donde una vez que hay una serie de material probatorio dentro de una causa penal que da cuenta de la existencia del delito, en este caso un delito de abuso sexual, digamos, el fiscal a cargo de la investigación lo que debe hacer es citar a la persona denunciada, que en este caso es Héctor Ricardo Jiménez, el cura que ustedes recién mencionaron, a citarlo a declarar, digamos. Lo notorio, para aclarar, digamos, que este pasito que yo les comento lo puede, o sea, en realidad lo debe hacer el fiscal de oficio, porque los fiscales deben investigar de oficio, digamos, o sea, sin necesidad de petición, digamos, de la víctima. Claro. Pero en este caso, como eso no sucedía, nosotros venimos a batallar desde el año 2013 en la causa, bueno, hemos tenido que dar una ardua batalla, digamos, paso a paso, generando el material probatorio, porque en verdad, de hecho, nosotros ya venimos con un recorrido que esta causa ya nos la archivaron claro. En el 2015 sí. Y tuvimos que pedir una revisión ante el fiscal departamental, hubo un cambio de fiscalía, nosotras teníamos cierta expectativa en que avance, porque supuestamente es una fiscalía que tendría estaría más especializada para este tipo de delitos, pero eso tampoco sucedió. Y bueno, desde el cambio de fiscal en 2015 a esta parte, hemos venido paso a paso generando ese material probatorio, y es así que llegamos a esta instancia de hacer la presentación de la indagatoria. Estamos hablando de la causa de Julieta Añasco. Entiendo que no es la única igual que se ha postergado, ¿no? Digamos, ¿cómo es estos temas, ¿no? No, en verdad, nosotras como La Ciega, ya, digamos, estamos activando en varias causas de abuso sexual. Un poco lo pensamos como litigio estratégico porque no podemos tomar todas las situaciones que nos llegan porque uh-huh. son muchas uh-huh. Pero sí, o sea, decidimos visibilizar las distintas digamos, los distintos tramados que tiene la justicia y quienes son perpetradores de este tipo de situaciones. En este caso es un cura, pero también patrocinamos situaciones de abuso de compañeras travestis que asisten al hospital público y atraviesan situaciones de abuso. Entonces, niñas y adolescentes de sectores populares que son cooptadas por redes de trata. Y bueno, las respuestas en general son de este tipo, ¿no? Muy dilatorias. De hecho, ayer nos sucedió algo que, por lo menos desde que yo, además de ser abogada activista y estar en este espacio, litigo en forma particular, digamos. O sea que voy corrientemente a tribunales, me conocen y demás. Y ayer en particular no nos quisieron dejar entrar al edificio de tribunales, una cosa que jamás nos había sucedido. La policía nos impidió entrar. Esto no es casual. Tuvimos que estar bastante tiempo ahí esperando hasta que decidimos hacer una medida de fuerza. Y bueno, luego nos dejaron ingresar. Simplemente lo que queríamos hacer nosotras era presentar este escrito que les comento en mesa de entrada. Digo, lo traigo porque, insisto, que nosotros patrocinamos mucha autorización, incluso tenemos litigamos contra la policía, dentro de los abusos policiales, y nunca nos había sucedido esto. Como para aportar, digamos, un dato más, que no es menor, sobre el acceso, que en esta sesión es absolutamente gráfica, que tenemos las mujeres, las niñas y niños de los cuerpos feminizados y el colectivo LGTBI a la hora de acceder a la justicia. Bueno, eso como es algo bastante visible. ¿Hubo algún motivo? ¿Les dieron algún motivo? No, nos dijeron como había prensa, porque, digamos, nosotros en estas situaciones muchas veces decidimos convocar a la prensa para visibilizar, claro. Porque, por esto que les comento, que nosotros vinimos, digamos, desde batallando desde, digamos, no la visibilidad, sino en el día a día, porque es lo que hacemos cotidianamente quienes somos activistas, digamos, en algunos hitos importantes, decidimos convocar a la prensa, que muchos, de hecho, esta situación ha sido visibilizada de ese modo. Nosotros empezamos denunciando a este cura con un scratch en el año 2012, claro. Que también lo fue acompañado por la prensa, digamos. Uh-huh. Eso fue, es uno de los medios, digamos, para visibilizar. Y con una y actividad que acompañe, eso, ¿no? Digamos, que, claro. Que era porque había prensa, nosotros dijo, no somos prensa, acá hay tres abogadas, seguro, la denunciante y la psicóloga acompañante. Claro. Y ni siquiera aún así, bueno... nos demoraron, no sé, unos 20 minutos, creo, no recuerdo qué cantidad de tiempo, pero fue un tiempo suficiente. Y que lo absurdo de esa medida es que mientras nosotras queríamos ingresar, la gente salía y entraba y a nadie se le pedía ningún tipo de, digamos, de identificación ni nada por el estilo. Por eso digo, menciono que fue selectiva, digamos, la accesibilidad al edificio, digamos. ¿Qué crees que los fiscales, ¿no? ¿Por qué están demorando, archivando los fiscales Romero y Martino en este caso? Sí, en verdad, con Romero, que fue el, digamos, no sé si la cuento esto pequeñísimo porque es importante, porque a veces uno va por sentar algunas cuestiones, pero cuando los fiscales, digamos, quien denuncia, o sea, en este caso Julieta Añasco, no decide a qué fiscalía va, sino que eso es por la fiscalía que esté de turno. Sí. Cuando ella decide hacer la denuncia en el 2013, la denuncia penal, estaba de turno fiscal Romero, y que en particular, bueno, es un fiscal que básicamente tiene lazos con el arzobispado platense. De hecho, cuando Aguer cumplió 25 años de ser arzobispo, él fue al almuerzo, digamos. Uh-huh. Por eso es muy... complejo pensar, digamos, todos los entramados que existen, no solo que hay una decisión de no avanzar este tipo de causas, sino que también hay un entramado de complicidades, de encubrimientos y demás de parte de la justicia de estos abusos clericales, y no solo de estos, sino de otros también, que eran los que les mencionaba hoy. Uh-huh. Digamos, sabemos que, y particularmente ahora en esta coyuntura, los que, digamos, delitos contra la protesta social son criminalizados rápidamente, y este tipo de situaciones no se las investiga, digamos. Hay una decisión, claro, que sí sea. Claro, claro, hay una celeridad. Vos mencionabas a Aguer, ¿verdad? Sí. Y ahí este Monseñor Aguer realizó un proceso, digamos, de juzgamiento desde la iglesia. ¿Cómo lo interpretan, claro, ustedes? Claro, esa información, digamos, nosotros a la par que hacíamos con las redes de sobrevivientes, que hacíamos, digamos, estas denuncias penales, impulsamos la causa penal, hacíamos pedidos de informe al arzobispado platense para que mencione qué había hecho. Particularmente nosotros ya teníamos conocimiento de que este cura había sido condenado por otra situación de abuso en los años 80, 90, que también ahí se llevó adelante una forma de cumplimiento de la condena muy, pero es compleja y extraña. Uh-huh. Digo, también para pensar que la justicia esto lo viene haciendo desde hace muchos años, y siempre solicitamos informes a ver qué había sucedido. Nunca nos respondían. De hecho, hemos atravesado bastantes situaciones de maltrato. He ido a presentar los informes y a una audiencia a la que nos citaron y a la que no nos querían dejar entrar a nosotras como abogadas porque decían que no estábamos matriculadas en el derecho canónico. Bueno, una serie de cosas cínicas, no sé cómo denominarlas, intimidatorias. Muchas cosas han sucedido, y particularmente digamos, la última respuesta que da Aguer a la causa, porque nosotros solicitamos que nuevamente que responda a la fiscalía, digamos, a la causa penal, y ahí responde que efectivamente había sido condenado Jiménez en sede canónica, que ahora si quieren les cuento cuál fue la condena. Uh-huh. Entonces, ese elemento para nosotros fue decisivo para decir, bueno, señor fiscal, por favor, investigue, porque, o sea, ya la propia iglesia reconoce el acontecimiento de los hechos de abuso. Exacto. ¿Y cuál fue la condena? No, la condena digamos, se lo obligó a residir en el hogar Marín, que es un hogar acá de tipo un geriátrico, porque obviamente Jiménez ya tiene 80 y pico de años, por 10 años. También se le proveyó, digamos, una especie de guía por el camino de la oración y la penitencia por 10 años. Y también se le restringió, digamos, el ejercicio sacerdotal, excepto en las personas que residen en ese hogar o que tuvieran situaciones de salud, y también para dar misa en ese hogar. O sea que esa es la respuesta que hoy, actualmente, contemporáneamente, da la iglesia ante situaciones de abuso. Uh-huh. Y, de hecho, nosotros también en este camino, digamos, de lucha, hemos también hecho la presentación formal ante el Vaticano en el año 2014. O sea, Digo, también está al tanto de esto Bergoglio, que es supuestamente la máxima autoridad del Estado eclesiástico. Pero bueno, Bergoglio a nosotras nunca nos respondió formalmente como abogadas, digamos, a esta presentación, pero sí entendemos que algo produjo porque al tiempo nos convocaron del arzobispo a esta audiencia, que fue esta que les comento, que prácticamente no nos dejaron entrar ni hablar. Hay muchas cositas, digamos. Claro. Sí, y por otro lado también está el tema del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que tendría que dar el Estado en este tipo de casos que, como bien lo decís, son de muchos años y tendría que haber, digamos, tomar la apreciación de que hay... Todas estas son denuncias de personas grandes que han sufrido desde chicos, desde muy chiquitos, estos abusos, y hoy es algo como que parecería que está saliendo más ahí a la luz, pero ¿cuál es la respuesta que está dando hoy el Estado? Sí, de hecho, o sea, cuando yo hablo de los agentes fiscales son agentes públicos, o sea, son parte del Estado, es el Estado personificado, por así decirlo. Y de hecho, pensando también en responsabilidad del Estado y demás, el Comité contra la Tortura ha dicho en 2014 que el Vaticano es responsable por los abusos sexuales en niñas y adolescentes. Digamos, hay normativa que establece también, o sea, hay una gran batalla que está dando a nivel internacional y nosotras también en esta causa, que es la declaración de la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, que también ahí tenemos un escollo bastante importante pensando en la prescripción de estos de este tipo de situaciones, porque como vos mencionabas, muchas personas lo pueden denunciar cuando transcurrieron un montón de años y esto tiene que ver con que son delitos muy particulares que bueno, no hay que homogeneizar todos los procesos subjetivos, pero a muchas personas les cuesta muchos años para poder incluso recordarlo, ¿no? Porque claro, a veces es un modo de resistir, olvidar o este tipo de situaciones. Entonces, nosotras estamos solicitando que se lo declare, digamos, imprescriptible por una grave vulneración de derechos humanos, porque como bien sabemos hay otros tipos de delitos, los crímenes de guerra, de genocidio, sí son imprescriptibles. Entonces nuestra, digamos, batalla aquí es eso, sin perjuicio de que ya hay vigente, digo, y en esto es importante mencionar, porque ya el Estado argentino, si sanciona una ley es porque considera que digamos hay elementos a priori para hacerlo, y en el año 2015 se sancionó una ley después de una ardua batalla también de sobrevivientes de abusos. Claro. Donde lo que se hace es suspender esa prescripción hasta tanto la persona que atravesó la situación de abuso cumpla la mayoría de edad y pueda hacer la denuncia. La ley beneficia a los hechos que sucedieron desde la sanción de la ley en adelante. Son principios penales, pero está bueno también mencionarlos porque si no... Claro, ese es otro escollo también que tenemos. Exacto. Bueno, Estefanía, lo vamos a seguir el tema. Seguramente habrá mucho más todavía en el camino hasta poder llegar a que realmente se haga justicia en estos casos. Así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por compartirnos. Adiós. Bueno, Estefanía Gelso, que es abogada del colectivo La Ciega. Hablábamos ayer justamente de esta suerte de lotería que significa embocar con el fiscal, ¿no? Lo diferente que fue en el caso de Diana Zacayán, que hubo dos fiscales, el instructor y ahora el del juicio, que se pusieron, como corresponde, el hecho como travesticidio. Y estos dos fiscales, que hace 5 años que están con la causa, demorándola y pateándola para adelante, en fin. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo o todo. La colectiva, la colectiva, empezando a empezar. Nos fumigan y dicen que llueve. El biólogo molecular Andrés Carrasco demostró en 2009 los efectos del glifosato. Era devastador en embriones anfibios. Aparentemente el glifosato está interfiriendo en un metabolismo muy puntualmente importante en el desarrollo embrionario de todos los vertebrados. Todos los que están acá adentro son vertebrados, igual que los anfibios, igual que las aves, igual que los reptiles, igual que los peces. Y lo que estamos haciendo en este país, no solamente el Estado, todo lo que rodea el sistema productivo, quiere seguir insistiendo de que esto es un círculo virtuoso a costa de, vaya a saber cuáles las consecuencias dentro de 10, 15 años. Dejarle una tierra envenenada a nuestros hijos o nietos. Basta de fumigar a los pueblos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Pero bueno, Bergoglio a nosotras nunca nos respondió formalmente como abogadas, digamos, a esta ajá presentación. Y que gane San Lorenzo. Y 9:05, 18 grados 3, y ahí está, ¿no? La iglesia donde tiene que estar, uh-huh, haciendo nada. O empeorando las cosas. Sí. O tapando. Así estamos. Bueno, hablando de animalitos, me suena a veces lo mismo que hacen los gatos con la, ¿no? Claro, tapando. Tapando la mierda sería, Dani, decilo, por favor. Es así. Bueno, vamos a ampliar un poquito algunas noticias de esas que estuvimos comentando al principio. Sí, o sí, tenía alguna que me quedó afuera, digamos. Bueno, así vamos que, con esa. Hay un listado pegado en la puerta de Radio El Mundo, ya anunciaba ayer despidos masivos, ¿no? Una nómina de cesanteados. Es una de las cosas que no se están pasando en los medios, no en los medios comunitarios, sino ya en los medios más formales, ¿no? Como sucedió con Radio Rivadavia, antes con América, ahora El Mundo. Así que bueno, estamos en eso. AM1070. Hay un vaciamiento, los trabajadores denuncian un vaciamiento que viene sufriendo la radio y la comisión gremial convocó a, por supuesto, defender las fuentes de trabajo. Bueno, esa es una de las preocupaciones que vamos acompañando también. Sí, además en muchos medios, ¿no? Digo. Sí. En varios medios. Sí, también está pasando en Canal 7 que hay un gran conflicto. Sí. En los medios públicos, sí, por supuesto, también. Hay recortes, recortes de horas. Página 12, sacan suplementos. Página 12, Santa María, hay que decirlo, porque es el dueño hoy de Página 12. Digo, todo el recorrido. Exactamente. Un día tenemos que conversar con algunos trabajadores de Página 12 que nos cuenten las internas permanentes, ¿no? Está pendiente para la semana con que viene, se creo vive, que vamos, claro, vamos a ir estaría, con ellos un poco para bueno ver lo que está sucediendo en la Página 12, lo que está sucediendo en la TV pública también, ¿no? Esos recortes en lugares sí que no, sí, digamos, desde lo privado y desde lo público, ¿no? Sí, digo, no solamente en esto, sino también en cuando algunos trabajadores calificaban de que Página 12 estaba haciendo el diario de Irigoyen, ¿no? Uh-huh. En la década anterior. Es decir, no solamente por recortes hubo internas o hay internas. Yo me imagino que ahora con un patrón como Santa María debe haber también internas ideológicas de seguro qué decimos y qué no decimos. Sí, ¿no? Sí, seguramente. Digo, es vasto el tema y me parece que está bueno. Entonces, la semana que viene lo abordaremos de distintos ángulos. Uh-huh. Hubo una manifestación allí, un comunicado de distintos organismos de derechos humanos en Jujuy, uh-huh, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, Asociación Jujeña de Expresos Políticos y Andes. Capoma también se suma a este comunicado. Un comunicado en el cual, por supuesto, repudian la violenta represión de ayer, claro, donde bueno, hablábamos con Brizuela, que nos explicaba que eran 100 heridos, no 3 como nosotros habíamos la información que nos había llegado. Es que sí, como dijo él, había 2.000 efectivos, evidentemente. Claro, no estaban ahí al pedo, digamos, no, estaban para hacer uso de aquello que le habían dado. Uh-huh. Me llamó la atención hacer el látigo, ¿no? El uso del látigo. Una cosa que pensé que estaba totalmente, ya era de la Edad Media, qué sé yo, no me lo imaginaba realmente. Han repudiado esto y a su vez piden la derogación del código contravencional que sigue existiendo en la provincia de Jujuy. Son estos códigos donde te llevan por portación de cara y hacen lo que quieren con uno. Da la sensación que la humanidad atrasa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta alternativa. No, espera. No se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Ahí está Sidi Guacho, que nos va a acompañar hasta la muerte. Y nos va a sacar también un poco, ¿no? Porque tremendo, ¿no? De dónde venimos, ¿no? De dónde venimos. Y bueno, pero por lo menos vamos a algo que está interesante, ¿no? También una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Exacto. Sí. Eso es lo que... Ya estoy haciendo así en la olla, mirá. Sí. Vos fijate que, ponele, vos diste recetas de panes que acompañan muy bien. Sí. La bañacauda que hicimos una vez. Absolutamente. Y el locro que vamos a hacer hoy. Esperemos que baje. Y no se puede comer nada. No. El pan no se puede comer nada. Sí, vos diste una receta para mucha gente. Yo di una receta, sí, la había achicado, pero si doy la que es post, es para 40. Ah, vamos todos. Vamos todos. Vamos. Doy digo para 40. Estás invitado, sí, ¿no? Sí, vas a hacerlo. Pero por supuesto. Por favor. Y que sobre. Que sobre. Después lo frizás y lo comes un día de fresquito, lluvioso. Está buenísimo. Bueno, la repito. Pero repito como la original de 40, entonces. Bien. Vamos con 1.5 kilos de maíz blanco, 3/4 kilo de porotos alubia, 2 cebollas grandes, 1 ají, 2 kilos de zapallo, 1.5 kilos de roast beef, 1 kilo de chiquizuela. Susana de Mataderos, lo lamento, pero la tengo que poner la chiquizuela. 2 rabos, 300 gramos de panceta, 2 chorizos colorados. Y le digo a Maxi que no lleva ni huesito salado ni patitas de chancho. Ajá. En Mataderos sí comí locro con patitas de chancho. Mm. A mí me gustaban las patitas de chancho. Mi vieja las hacía con perejil y ajo. Mm. Me acuerdo mi abuela. Bueno. Mm. Bueno, no quiero volver más a la infancia porque siempre comento cosas de hace un montón de tiempo. Así que me voy a quedar acá en el presente este de los casi 50 que tengo. Bueno, vamos con esto. Se pone en remojo el maíz blanco y los porotos para facilitar la cocción después, ¿no? Mm. Mientras eso se remoja, si lo haces 24 horas antes, muchísimo mejor porque se remoja bien y después va a quedar toda esa cosa medio glutinosa que va a despedir el maíz blanco. Por otro lado, en una olla, esto es muy importante, hay que tener 2 ollas. ¿Dos? Dos. En una, bueno, primero ponemos el maíz blanco y los porotos en un tupper grande, en una olla, en algo que tengas, una pileta, donde fuera. Pero las carnes no se cortan, salvo el rabo, le pedís al carnicero porque es durísimo. Entonces, bueno, que te lo quiebre en un par de pedacitos. La carne va toda, el roast beef, 1.5 kilos, lo haces en 3 porciones, una cosa así. Y va toda en una olla aparte. Porque después, cuando empieces a hervir el maíz blanco con los porotos y la carne tiende a irse al fondo y a pegarse en la olla. Ah. Entonces es importante cocinar la carne aparte. Bueno, cuando ese poroto y ese maíz blanco ya está remojado, lo ponemos a hervir. Siempre hay que partir de agua fría. Ajá. Siempre hay que partir de agua fría, porque si vos pones una sopa de verduras, la pones en el agua hirviendo, lo que va a suceder es que en el caldo no va a quedar nada. La verdura es como que se contrae y queda todo el sabor en la verdura. No está mal, porque queda en la verdura, pero esa sopa no va a tener mucho sabor. Claro. Sabor, como dice Guacho, con sabor. Para que tenga sabor, tiene que ser así. Entonces, partimos de agua fría para poner los porotos. Pero antes rehogamos el morrón y la cebolla, nada más que eso. Un diente de ajo yo le pongo también. Esta abuela no le ponía, pero yo le pongo un diente de ajo. Ajo tiene que estar. Sí, tiene que estar. Rehogo eso y ahí mando después, lo lleno de agua, con agua fría, los porotos y el maíz. Y en otra olla va hirviendo largamente la carne. La verdad, no requiere demasiado trabajo, salvo cuando llega el zapallo. Que el zapallo, lo ideal es rallarlo. Ajá. Y bueno, 2 kilos de zapallo rallado te llevas. Te quedan las manos bien anaranjadas. Ah, claro, ¿sí? Hay quien lo corta en cubitos, pero está bueno que el zapallo se desmenuce. Claro. A veces más no para se lo consigue. Que no te gustan el zapallo, más que para lo, sí, que tenemos no se dan algunos, cuenta, sí. ¿Viste? Porque vos lo de, ahí ya pueden. Es que no tienen ya ni sabor a zapallo, claro, o sea, lo que más tiene sabor a maíz. Lo que vos estás, sí, aparte, sí. Y todavía viste que el choricito, sí, por eso, déjame, la panceta, no. Sí, eso se diluye. No, eso ya está. Entonces, mientras vas hirviendo ese maíz con los porotos, vas rallando el zapallo y lo vas agregando de a poco, ¿no? Lentamente, total, tenés horas para rallar zapallo. 2 kilos te llevan un buen tiempo. Bueno, se va mezclando eso. No le pones ni sal, ni pimienta, nada, porque es mucha concentración de cocción, entonces se super salaría eso. Claro. Cuando la carne ya está muy tierna, como en el estofado, pero que la podés desmenuzar, lo ideal es eso, desmenuzarla un poco y ponerla en la olla que tiene el maíz blanco y los porotos. Y eso, bueno, que se cocine hasta que esté tierno todo. Claro. Lo que hay que tener la precaución es, bueno, de ir revolviendo todo el tiempo. Uh-huh. Pero no es tanto laburo el locro, ¿no? Como que, ¿viste cuando vos dabas las recetas del pan? Que decís, no es tan difícil hacer un pan. En un par de horas tenés un pan casero. Está bien, un locro para 40 es mucha cocción. Bueno, pero usted se propuso también algo. Claro, bueno, es la receta madre, digamos. Entonces, ¿cuándo vamos a comerlo? Bueno, en estos días te aviso. Te mando un mail y te aviso. Y la salsita, digo, el último tip. Sí. La salsita picante es rogar cebolla de verdeo, un poquito de morrón. Si tenés un chile estaría buenísimo, algún ajito, que ahora, o un locoto, ¿no? También estos naranjitas. Nosotros tenemos arriba en la terraza. Tengo. Ahí está. Dar. Bueno, dale, te pido un locoto. Algo aportamos. Picamos bien. Puta parido que están rojitos. Bueno, ahí está, eso. Y lo, nada, rehogás todo eso, le agregás ají molido, todo lo que quieras, con abundante aceite neutro, ¿no? No aceite de oliva ni nada de eso. No, claro. Bueno, cuando ya está todo, ahí sí le pones la sal, poquito de pimienta puede ir, pero la verdad el locro no se caracteriza por ser picante porque tenés la salsa picante. Claro. Entonces con un poco de sal es suficiente. Y chorizo colorado y panceta al final para que no se deshaga. Igual a mí se me suele deshacer. Pero se están lamiendo acá. Sí, en Nico, deja de salivar, por favor. La receta ha sido tremenda. Tenemos un montón de mensajes. Vamos a comer. Vamos. Con sabor, con sabor. África tiene sabor, con sabor, con sabor. Palestina bravo, sabor, con sabor, con sabor. En el sur rebelde hay sabor, con sabor, con sabor. Y a mí también me gusta, creo que a muchos de los que nos gusta cocinar, cocinar con música. Vamos a escuchar Mi Universo, Ensamble Chancho a Cuerda. Es un disco, según lo que comenta, recién salido del horno, postdata, que los chanchos presentan los jueves 12, 19, 26 de abril a las 21:30 en la Minga Club Cultural, Massa 1165 Cava. El lugar es re lindo y ellos también. Mi universo me abruma, toda su intensidad. Mi refugio de estrellas se puede incinerar. Amar quizás sea como construir el propio hogar. Amar quizás sea como destruir el propio hogar. Amar quizás sea como abandonar el propio hogar. Amar quizás sea como quedarse sin hogar. Amar quizás sea como desarmarse y resignar. Amar quizás sea como mudar la propia piel. Amar quizás sea la forma más pura de libertad. Desarmar distancias construidas como piedras. No seas tan frágil. No desesperes. No convulsiones. Ni busques el fondo para colapsar. Pues sos infinita. Indescifrable. Algo se expande en vos. Es infinito. Curiosamente paradojal. Las grietas que se abren, la entraña se revuelve, el destierro que nos une, las formas de habitarnos y desequilibrarnos, las formas de vibrar o de temblar, que no es lo mismo aquello que hemos de sembrar y no veremos florecer. Paciencia, la belleza tardará un poco más que nuestras vidas. Firmeza, certeza que este tiempo es tiempo de resistencia y eso también es una forma de amar. Ruta alternativa. Y 21, seguimos en Ruta Alternativa 102.5. La temperatura me está llegando por mail. Es 18 grados. Bajaron 3 puntitos. Bueno, parece que bien, baja alrededor de las 9 igual, No entiendo cómo haces para que la temperatura te llegue por mail. Y yo tengo un montón de atributos que no voy a dar a conocer en este momento ni en este lugar. Claro, bueno, pues sí, más o menos. Así que bueno, hablábamos la semana pasada, no, la anterior creo que fue, sí. Sobre un taller de huerta que iba a comenzar en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Muchos encuentros, muy interesante. Muy interesante, y la huerta, y más con quién vamos a estar comunicados, me lleva muchos años, ¿no? De lucha por esas huertas urbanas y por todo lo que eso implica. Y la verdad que está bueno que comience y que sigamos con este tema, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos ya comunicados con Patricio Lerner, que es uno de los talleristas con mucha historia en huertas. ¿Cómo andás, Patricio? ¿Qué tal, Juan? ¿Todo bien? Todo bien. Buen día, Pato. Buen día, Pato. Buen día. Ahora estamos más en confianza, pero teníamos que presentarte porque nos que está escuchando que conozca este taller a través de alguien que va a ser parte y que tiene una historia en huertas. Sí. Les escucho medio bajito. Ahora bueno, vamos a ver, tratar de... Sí, bueno, el taller este que está empezando mañana es un taller, uno de los 4 talleres que empiezan, que van a estar relacionados, enmarcados un poco en lo que es la feria de Artigas, que es una feria que se hace meses. El primer sábado de cada mes en el Centro de Formación Profesional 24 en Flores. Uh-huh. Los talleres, es un taller semanal, no es mensual, pero uh-huh. Bueno. Hola. Se cortó. Se cortó, me parece. Bien, sí, es en el Centro de Formación Profesional, donde se dictan además distintos talleres, en general de trabajo, ¿no? Panadería, claro, sí, de todo. De todo. Y allí entonces todos los. A ver, ahí volvimos, digamos. Que estábamos ahí correponiendo los días y las horas y dónde es este taller. Sí. ¿Qué tal? Sí, de vuelta. ¿Qué tal, Pato? ¿Me escuchan ahí? Te escuchamos, bueno. Sí. Bien. Bueno, no, básicamente estaba diciendo que va a ser un taller que está enmarcado en las expectativas y que tiene también un poco la orientación de producir, después feriar, digamos, producir plantines, producir semillas, uh-huh. Y está ligado también a otros talleres que empiezan esta semana, que son de carpintería, herrería, uh-huh. Cerámica. Vamos a ver de qué manera podemos ligar los cuatro talleres para que estén relacionados entre sí, que uh-huh. Ahí, no sé, por ejemplo, en cerámica puedan producir macetas y nosotros los plantines y se ofrezca todo junto. Uh-huh. Bueno, eso es un poco una tendencia, digamos, ¿sí? Tendencia feriante, digamos, del taller. Claro. Sí, ahora, bueno, uno quiere hacer una huerta y tiene sus beneficios, ¿no? ¿Qué se planta? ¿Qué es lo que, si vos me tenés que decir así, podemos plantar ya y hacer una huerta en un balcón o en, no sé, en un pedacito de tierra que tenemos? Mira, en lo que uno disponga, siempre y cuando tenga un poco de sol, digamos, puede tener algo. Incluso, bueno, si hay muy poco sol, se pueden plantar algunas cosas. No la mayoría, pero bueno, algunas cosas se podrán plantar cuando si tenés incluso si tenés una ventana donde podés tener algunas plantas aromáticas, pero bueno, cuanto más más espacio se tenga y más disponibilidad del sol también se tenga y más tierra, bueno, más posibilidades de plantar un montón de cosas variadas y cuanto más variado mejor. El taller también un poco lo que llevamos es como una crítica, digamos, clara al modelo agroindustrial del monocultivo, que tanto daño sabemos que hace. Es como, bueno, la posibilidad de acercarnos a un poco el conocimiento de la producción y desde ahí tener una mirada también del daño que hace todo eso, ¿no? Entonces, como bueno, desde la práctica, desde el compartir mismo en conjunto, ¿no? El taller tiene también la idea de hacer. No es que, yo voy a aprender a hacer mi huerta. Bueno, uh-huh. No, la propuesta es también colectiva, ¿no? Claro. Que sea algo. Y bueno, llevamos también, todos quienes vamos tenemos la experiencia de. Pato, de una cosita nada más te digo. Sí. ¿Vos te estás moviendo? No. Porque se corta. Corta un poquito. Uy, perdón. Disculpame ahí. Que te rete. Sí. A ver ahora. Bueno, sí, ahí mejor. Sí, ahí mejor, sí. Bueno. No, bueno, comentaba que llevamos un poco las experiencias de distintas huertas comunitarias en las cuales nosotros somos tres que vamos a ver el taller y bueno, tenemos distintas experiencias. Y bueno. Sí, te iba a preguntar si las experiencias venían desde la huerta orgásmica, si eran todos de ahí o de otras huertas o cómo fue todo ese camino, ¿no? Sí, mira, en mi caso yo participé en dos huertas comunitarias: la huerta El Baldío de José León Suárez, del 2004 al 2008. Después también participé en la huerta orgásmica, más o menos del 2006-2007. Hasta que la desalojaron, la destruyó el gobierno de la ciudad uh-huh. en el 2009. Uh-huh. Y después, bueno, Nahuel Benier, que es uno de los compañeros talleristas, viene hace como 8 años ininterrumpidos participando primero en una huerta en Hurlingham, una huerta comunitaria, ahora está también en hace varios años, hace 3-4 años, en el Centro Cultural La Toma, en la estación de Lomas de Zamora. En la terraza hay una huerta terracera que se llama la huerta de Apu. Y la terraza de Apu. Y después también participa en la huerta que está al lado del galpón de Chacarita. Hay el galpón orgánico, bueno, ahí hay una huerta comunitaria también, hace unos cuantos años, y participa ahí. Y nuestro otro compañero tallerista viene de tener huerta más que nada en su casa, y es productor, tiene producción de plantas cactus, crasas, suculentas. Está buenísimo. Bueno, entonces estamos a tiempo de inscribirnos. Están a tiempo de inscribirse. Supuestamente hay un cupo que está completo. Suponemos, como pasa siempre en los talleres, que va a haber una deserción. Incluso gente que por ahí se anotó y no va ni siquiera a la primera clase. Eso suele pasar en todos los talleres. Así que yo creo que están a tiempo. Va a haber una lista de espera y por ahí la semana que viene o la siguiente vamos a ir llamando a quienes estén en lista de espera. Está bien. Que se noten. Entonces esto, recordarnos dónde es. Sí, el taller va a ser 15 encuentros de los sábados. Los sábados 15 encuentros de 2 a 5 de la tarde. Arranca mañana. Mañana sábado 7, en realidad mañana es una presentación, va a ser a las 5 de la tarde, no a las 2. En el Centro de Formación Profesional 24, CFP 24 de Flores. Exacto. Esto es en la calle Morón, 2538, Morón y Artigas. Morón y Artigas, efectivamente. En Flores. Y quien quiere tener más información o anotarse puede escribir a oficiosferiantes@gmail.com. Perfecto. ¿Algún blog o algo para...? Está el Facebook del CFP, Centro de Formación Profesional, que es CFP24. Ahí está el Facebook del CFP. Perfecto. Pato, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y saludamos a que el programa que ya vienen haciendo hace 3 semanas. Un mes. Sí, ¿un mes? Estamos justo en un mes. Muy bien. Wow, un mes ya. Sí. Ya. Bueno, gracias, Pato. Gracias. Un abrazo. Chao. Pato, además, es compañero comunicacional de Antena Negra TV y otros colectivos. Ruta alternativa. Quilombo organizado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Son las 9:34, la primera hora y media ya se fue. Estamos en 18 grados, parece que llueve. No sé, Jimena, que llegó hace un poquito, nuestra benefactora animal, nos va a contar después. Y bueno, nada, estamos acá con mucha humedad. ¿Querías eso, Nico? Bien, ahí vamos. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, y un poquito denunciábamos, ¿no? Que había llegado Jimena Mangas para hablarnos del bienestar animal. Hace unos 15 días nos contó qué era esto de bienestar animal, porque a lo mejor uno entiende cómo cuidar bien a la mascotita y humanizarla, y no se trataba de eso. Eso es lo que entendimos. Así aparte, que, bueno, yo a veces miro a mis gatos y pienso que yo soy la mascota de ellos, por cómo me traen. Bueno, acá hay gente alienada que con sus mascotas... Hay gente alienada. Veo que hicieron los deberes muy bien, ¿eh? Veo que se acuerdan muy bien lo que estuvimos charlando. Esta cosa de esa palabra bienestar que la usamos para un montón de cosas y que no es tanto. Yo hoy les traje un tema que nos pasa a todos, porque todos somos animales, digamos, ¿no? ¿Qué es el estrés? ¿Ustedes se estresan seguido? Sí. Sí, ¿no? Yo estoy todo el tiempo estresada. Sí, sí, yo también, yo también. Sobre todo los días de lluvia, que parece que aumenta el nivel, ¿no?, de estrés. Los animales también se estresan y me parece importante por ahí dar algunos tips o que la gente sepa cómo vemos a un animal estresado, por qué y si podemos nosotros colaborar en algo para que bajen el nivel de estrés. Definimos a estrés como una respuesta biológica elicitada cuando un individuo percibe una amenaza a su homeostasis. Entonces, uh-huh, vamos a explicar un poco la definición. Uh-huh. Respuesta biológica quiere decir que respondemos con el organismo, con nuestra fisiología y también con nuestra mente, ¿sí? O la mente de los animales también. Y esto de que el individuo percibe es como lo más poderoso de la definición, porque quiere decir que el individuo debe percibir esa amenaza. ¿Y qué quiere decir? Que primero, cada individuo va a percibir diferentes amenazas, a nosotros no nos estresan todas las cosas por igual, y según la especie van a ser distintas esos estresores que por ahí afecten nuestra homeostasis o nuestro equilibrio. Entonces, ¿qué es un estresor? Es cualquier cosa del mundo externo, puede ser un estímulo, puede ser una situación o interno que desequilibre la homeostasis del organismo. Ahora, ¿siempre el estrés es malo? Y la verdad que no, porque todo cambio a veces puede ser positivo. Generalmente, por ejemplo, si pensamos un cambio de temperatura... Bueno, un cambio de temperatura es un estrés agudo, que agudo por el tiempo, que es cortito, que si yo tengo la posibilidad de lidiar o bajar ese estresor, ahí puedo seguir con mi vida. Entonces ahí dije otra cosa, lidiar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo importante del estrés? Poder mitigarlo, poder bajarlo o poder removerlo, poder escapar o poder evitarlo, ¿sí? Entonces, esto es clave para el bienestar animal, porque entonces quiere decir que nosotros tenemos que proveerle a nuestros animales esas herramientas para que ellos puedan deshacerse de los estresores. ¿Por qué? Porque dijimos antes que ellos solos perciben a veces estresores que nosotros ni nos damos cuenta. Yo recién estaba hablando acá con la productora de su gata y ella me decía, y yo no sé qué la pone mal. Claro, porque en realidad quienes trabajamos con los animales siempre tenemos que vivir con esa cosa, claro, de que nunca vamos a saber cómo ven el mundo y tal vez no sabemos qué los pone mal. Sí. Pero sí, por ejemplo, sabemos que hay determinadas cosas para reconocerlo y para hacer. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos del estrés? Generalmente hay un grupo de afecciones gastrointestinales. Vómitos, diarrea, pérdida de apetito, a veces están nauseosos. Siempre, obviamente, que uno va a hacer una consulta al veterinario, ¿sí? Cuando ve al animal, pero es un indicador de estrés. Afecciones de la piel, por ejemplo, caída del pelo, esas enfermedades oportunistas. Yo creo que igual todos estamos pensando que a veces nos pasan a nosotros, ¿no? Sí, como, por supuesto, cuando, sí. Cuando uno tiene esa sensación de nervios, que a veces se siente nauseoso, que vomita, le cae mal la comida. Tienes afecciones oportunistas, o sea, los animales que tienen muchos hongos en la piel, ¿sí? A veces pueden padecer de un estrés crónico que el dueño no se dio cuenta. Y lo que es muy importante es el deterioro del sistema inmunológico, porque entonces estamos hablando que un animal estresado, que padece de estrés crónico, ese estrés sostenido en el tiempo, que no se lo puede sacar de encima, que no lo puede deshacer, va a permitir, va a ser al individuo más vulnerable a padecer enfermedades. Entonces, también nos hace más vulnerables a nosotros de contagiarnos de algunas enfermedades que nos podemos contagiar de los animales. Y hay ese concepto de que cuidando el bienestar o la salud de los animales, también cuidamos nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque vamos a otro punto. El individuo, más allá que está enfermo a partir de su cuerpo, enfermo físico, puede estar enfermo mentalmente. Entonces tenemos un animal desequilibrado, un animal agresivo, que muerde al vecino, ¿no? Claro. O que ladra todo el tiempo, por ejemplo. Sí. Conozco. Conoces, ¿no? Por eso justo te miré. Y esto, perdón, una preguntita chiquita. Esto solamente, es para perros y gatos, esto del estrés. O sea, se maneja con los dos. Cuando vos hablas de animales. Todos los animales. Ah. Las vacas, los cerdos, todos. Las gallinas, todos los animales, incluido nosotros, padecemos de estrés, y desde el bienestar animal la propuesta es proveer de herramientas para que los animales puedan bajar el nivel de estrés. Por ejemplo, sitios de escondite, ¿no? En nuestra casa, ¿cuántas veces decimos porque el gato se esconde en el placar? Y sí, claro, porque hay cosas que tal vez lo asustan, nosotros no podemos hacer nada para que se les pase el susto, entonces debemos proveerles, no sé si justo el placar, porque eso es, ¿no? Requiere un consenso un poco familiar también, pero cajas para que se pueda esconder, la posibilidad de elegir en su casa, ¿no? Yo generalmente, hablo de perros y gatos porque el manejo de vacas, caballos, cerdos requiere una intervención con el productor, el campo, ya estamos en otra situación. Pero por ahí en la casa, esto es importante, porque podemos poner, escondites, lugares en donde ellos puedan elegir. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, que duerma ahí el perro o el gato. Y por ahí no le gusta, ¿sí? Entonces podemos proveer varios lugares para que puedan comer, tomar agua o descansar. Esto que a priori parece como un feng shui de la casa, ¿no? Porque distribuimos los recursos. Es muy importante, porque acá estamos diciendo que si mi gato se asusta y no tiene lugar para esconderse, el animal queda en un círculo, como que no puede deshacerse de ese susto. Por ejemplo, que determinada persona no le caiga bien, se asustó, ¿y qué pasa? Ya no come, ya no hace pis en la bandeja sanitaria, lo que lleva problemas con la alimentación y problemas, los gatos padecen mucho por estrés, cistitis, ¿sí? Infecciones urinarias. Entonces, esto que parece tal vez superficial y que estamos diciendo tipo un feng shui, en realidad el animal lo necesita muchísimo, porque pensemos que los animales viven en nuestra casa y nuestra casa está armada como a nosotros nos gusta, ¿sí? Claro. Generalmente a uno no le gusta que esté en la cama, que esté en el sillón y lo va corriendo de todos los lugares, ¿no? Y a veces uno le pone una cucha en un lugar que al animal no le gusta. Y yo quiero que se entienda que no es porque no le gusta, porque el color, porque la casita no es linda, sino porque tal vez justo en ese lugar sigue sintiendo los estímulos que nosotros no los podemos sentir. Por ahí un olor fuerte de alguna persona que no le gusta, un perfume. A veces los gatos se estresan mucho con determinados perfumes que no les hacen bien. Uh-huh. Los perros también, el mundo lo ven por la nariz, así que cualquier cosa que ellos estén oliendo, otro perro, por ejemplo, uh-huh, uno le pone el pote de comida cerca de un lugar en donde él está oliendo al perro del vecino y que lo agrede, ¿no? Por ahí siempre se cruza y lo agrede. Entonces va a alimentarse mal ese animal, uh-huh, y no nos estamos dando cuenta, porque comer va a comer igual, ¿sí? Sí, claro. Pero va a comer menos, uh-huh, pero va a comer nervioso. Entonces, uh-huh, después tenemos a los animales que comen rápido, rápido, ¡puc! Y vomitan a los 10 uh-huh segundos, ¿sí? Entonces por eso es importante estas palabras, que los animales puedan controlar sus estresores, que no sabemos todos cuáles son, pero podemos decir algunos. Por ejemplo, todas las conductas que naturalmente o instintivamente necesitan hacer los animales, nosotros a veces sin querer las castigamos, ¿no? Rascar los sillones para los gatos, sí, que los perros huelen todo lo que existe, lo huelen. Sí. Cambios repentinos, nos mudamos, cambiamos los muebles de lugar, ¿sí? Todas esas cosas que son repentinas o que nosotros no les dejamos hacer a los animales repercuten en su salud física. Entonces, hacer los cambios paulatinamente, darle un espacio al animal para que se habitúe, mm, todas las maniobras que hacemos nosotros sobre los animales, que los peinamos, que los bañamos, que los llevamos al veterinario. Bueno, tenemos que darle un espacio como para que se acostumbren, ¿sí? No es que, por ahí, si yo a veces le digo a la gente, no vengas el primer día a darle la vacuna al animal. Vení, lo pesamos un día, lo acariciamos un rato, te vas y otro día venís a darle una vacuna. La primera vez que me ve, yo soy la mala de las agujas, ¿no? Bueno, la primera vez que me ve, ¡puc! Yo le clavo algo. El olor del desinfectante y todo. Horrible. Aparte, en el caso del gato hay una asociación entre me ponen aquí adentro y ya me llevan a... Horrible. Viste que los gatos para que entre en la caja transportadora es todo un tema. Sí. Bueno, con esta habituación, por ejemplo, en el caso que vos decís de la caja transportadora, la podemos dejar adentro de casa abierta, que el gato la tenga como un lugar para dormir. Que a veces eso se cierra y, bueno, se transporta en el espacio para él. Pero, viste, no como que siempre asocie eso con algo temeroso. Claro. Porque si no, ya llega un momento que no puedes meter al gato dentro de la caja nunca más. Entonces, eso le permite poder predecir, controlar y poder elegir. Esas tres palabras que también nos sirven para nosotros son fundamentales para los animales y debemos proveer el ambiente con esas herramientas, ¿sí? Ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Si podemos decir algún otro ejemplo de el perro y el paseo. Cuando sacamos al perro a pasear, que uno ve al dueño con... Esto es algo constructivo, ¿eh? No es para criticar, para que nadie se ofenda. Siempre que hablo con vos me voy con una culpa. Sí, sí, sí. No puedo. Yo tengo mis culpas también, ¿eh? Hay que empatizar, porque yo tengo mis culpas también. Porque yo digo, ay, ahora dejé a mi gata sola, que esto... Bueno, uno tiene sus culpas. Tenemos que tratar de poder hacer todo lo que está a nuestro alcance. A veces no se puede, y es así, a todos nos pasa. Nos pasa con nuestros amigos, con nuestros familiares también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, el tema del paseo. ¿Cuántos estudios hay que dicen que el paseo también ayuda al dueño del animal a distenderse, a relajar? Entonces uno ve que va el dueño con el perro, con el celular, y tironeando al perro para que no se acerque al árbol, porque no, porque está sucio. El perro necesita oler. Claro. O sea, el perro necesita oler cada cosa que se le cruce por el camino. Si yo lo saco a pasear y al perro no lo dejé oler nada, le produzco un estrés, una angustia, porque el animal quiere hacer cosas que son parte de su comportamiento y no se las estamos dejando hacer porque a nosotros nos da asco. Al perro no le da asco estar oliendo. Después está el antiparasitario, está para ir a la veterinaria y decir, mirá, me pasó esta situación. Pero no hay muchas enfermedades que se pueda contagiar de la calle y que no se puedan prevenir con remedios. Claro, ¿sí? Claro. Y a nosotros también nos hace bien un poco oler como perros, ¿no? Porque yo a veces digo, ustedes van paseando, van oliendo los árboles. No que vayan oliendo al árbol. No. Pero digo, las flores, ¿no? Sí. Como hacer esa cosa que se usa más tanto la ahora. Copa, oler la copa que la raíz, decís. Claro. Para el dueño. Sí, sí, sí. Porque dije, olemos los árboles y no. Claro, sí, sí, sí. Oler, ¿no? Las cosas que se nos presentan. Mirar lo que hace el perro, interactuar un poco, ¿no? Eso también ayuda bastante. Sí, con los gatos también, el acercamiento del gato y uno hace que el gato también se quede tranquilo en cuanto lo acariciás o cuando está estresado. Vos ves que empieza a ronronear y decís, bueno, no sé, salió de ese estado Que claro, era... el ronroneo es un claro indicador que el animal está en una situación placentera. Ajá. ¿Sí? No sabemos cuán placentera es, porque tampoco lo sabemos entre nosotros. Digo, sí. Vos decís, yo me siento mal y yo me siento mal. Y bueno, qué sé yo. Yo no sé si me siento más mal que vos o cómo vos te sentís. Entonces, con los animales también tenemos esa limitación. No humanizarlos, porque son seres que sienten, que tienen emociones, que sufren, pero no igual que nosotros. Entonces, las cosas que a nosotros nos hacen mal, por ahí a ellos no les hacen mal. Nosotros tenemos un montón de reglas culturales naturalizadas que pensamos que son así, sí, pero son impuestas por nuestra cultura o son aceptadas por nuestra cultura. Entonces, eso de no hay que oler la cola de otro perro, no, pero eso es para una persona. Claro, entonces, claro, sí. No es para un... El perro es claro. Una vía de comunicación. Claro. Es como que yo te diga, hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? Claro. Bueno, el perro huele los genitales del otro y las narices se huelen porque... es una forma de identificarse, reconocerse, y así ellos huelen los, ellos pueden oler los estados emocionales de otro animal. ¿Y ese reconocerse implica cierta memoria? Sí, tienen memoria los animales, tienen memorias, entonces sí, además, más allá de la memoria, así pueden saber qué es lo que está sintiendo el otro animal. Ah. No solo por las posturas del otro animal, sino por los olores también. Tienen una, los gatos y los perros tienen una comunicación química que para ellos es muy relevante. Claro. ¿No? Se comunican a través de feromonas, de olores. Entonces, y después recuerdan. Uh-huh. Después recuerdan. Si un perro lo agredió en la calle, después recuerda. Y que no sea el perro del vecino que está cerca del pote de comida. Claro. Porque después va a ser un bajón ir a comer. Uh-huh. ¿No? Porque tenemos todo ese tema de la pelea, la dominancia, y ahí va a ser un bajón. También es importante darle señales claras a los animales en casa. Por ejemplo, yo al perro lo reto para que no se suba al sillón, pero mi marido, mi novio, mi amigo, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al animal se le genera una inconsistencia. Sí. A veces, algunos animales pueden aprender esa cosa de, bueno, cuando yo me subo al sillón, él viene, pero cuando mi marido se sube, no. O claro. Cuando otra persona se sube, no. Pero a veces no. Entonces, esas órdenes que no son claras también le generan esas inconsistencias que las vive a diario y que no sabe cómo resolverlas, ¿no? Entonces, después tenemos un animal que, no sé, pasa cualquier cosa que lo desequilibre y como ya viene desequilibrado, ya se hace un lío. No, ya es un lío, es un animal. Igual, que empieza con... Yo creo que nos toman el tiempo muchas veces y saben a quién ir a recurrir para buscar lo que necesitan. Por supuesto. Por digo, supuesto. Porque una cosa no quita. A uno no, a vos te dejo porque vos me vas a echar y vos me vas a dar lo que quiero porque te compré por todos lados. Claro. Por lo menos los gatos me pasa eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que los gatos son los manipuladores número uno, pero... con ese miau que aparte son muy persistentes. Lo que tiene el gato es que es cazador. Y los cazadores deben ser pacientes, claro, e insistentes, porque si no, no comen. O sea, uno se olvida, porque uno le pone el alimento balanceado y se olvida. Pero el animal, su cerebro está preparado para esperar, esperar, esperar, esperar, hasta que consigue que el ratoncito o el pájaro justo se quede posado y va y lo ataca. Y ahora que hablé de la alimentación, hay una frase que a mí me encantó que escribió un colega hace un tiempo. Las comidas fáciles... llevan al estrés crónico. ¿Qué quiere decir esto? Perros y gatos son cazadores, ¿sí? Si yo todo el día le pongo el alimento balanceado en un pote, el animal no tiene nada que hacer por su comida y él está preparado para a veces horas y horas intentar cazar algo. Entonces a veces hay un montón de juguetes que por ahí lo podemos hablar en otro momento, o si me pueden seguir en el Instagram @mangajimena, yo puedo publicar yo siempre publico cosas, o en el Facebook Jimena Mangas. Y hay unos juguetes que son como dispensadores de comida inteligentes, que la comida no sale tan rápido, claro, como cuando está en un cierto pote. Cierto laburo. Cierto laburo. Claro. Que laburen por la comida, claro, ¿no? Claro. Que laburen por la comida, también ayuda a que el animal haga algo, porque claro, a veces no hacen nada, ¿no? En casa. Y eso es importante. Genial. Bueno, ya vas a hablar la próxima seguramente de esos juguetes y de la comida. Exactamente. Muchísimas gracias, Jimena. Vamos a repetir, porque dijiste el Instagram, el Facebook, acá me están. El Instagram, @mangasjimena, Facebook Jimena Mangas. Bueno, y damos también el teléfono para comunicarse, que es 15 49 47 98 46, y Jimena no va a estar la semana que viene, va a estar la próxima, entonces estaría bueno recordar para que hagan preguntas. ¿Podés contestar preguntas también? Sí, por supuesto. Buenísimo. Lo que quieran. Ahí está. ¿Nosotros también podemos? Pueden, escriban, escriban. No entiendo la seña que me está haciendo. Tienes que jugar más seguido al truco. Por favor. Vamos, claro. Háblenme, háblenme. Vamos con Oscar Alemán, con una musiquita. Yo vi un león. Hoje eu vi um leão, leão, leão, e não era leão. Não era leão, o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Mas eu vi um leão, leão, leão, e não era leão. Não era leão, o que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Oh, que bicho, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho, que bicho era então? Oh, que bicho, que bicho, que bicho era então? Que bicho, que bicho, que bicho era então? Tinha corpo de leão, tinha cara, cara de leão, tinha boca, boca de leão, tinha olho, olho de leão, tinha dente, dente de leão, tinha pata, pata de leão, tinha unha, unha de leão, tinha ronco, ronco de leão. Ah! Isto era um leão? Não era leão. O que era então? Não digo não, não digo não, não digo não. Diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga, diga. Hoje eu vi um leão, leão, leão, que não era leão, não era leão. Então se que era? Adivínelo, adivínelo, adivínelo. Pero vi um leão, leão, leão, que não era leão, não era leão. Ah, adivínelo, adivínelo, adivínelo. Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces. Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces. Hoy qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces. Qué bicho, qué bicho, qué bicho era entonces. Tenía cuerpo de león, tenía cara, cara de león, tenía boca, boca de león, tenía ojo, ojo de león, tenía diente, diente de león, tenía pelo, pelo de león. Tenía cola, cola de león. Tenía pata, pata de león. Tenía uña, uña de león. Rugido, grito de león. ¡Ah! ¿Eso era un león? No era león. ¿Entonces qué era? Ah, adivínenlo, adivínenlo, adivínenlo. Vamos, diga, dígalo. No. Vamos, diga, dígalo. No. Vamos, diga, dígalo. Bueno. Era la suegra del león. Era la suegra del león. Era la novia del león. Era la novia del león. Era leona y no león. Era leona y no león. ¡Ah! Locro, locro, locro, locro, locro. Bueno, vamos con este resumen que hacemos los viernes de algunas de las voces que atravesaron Ruta Alternativa esta semana. Sí, para recordar un poco, Alas viene recibiendo amenazas telefónicas hace ya casi un año y medio, entre ellas eléctrica, donde nos hace incendiar la radio. Eso empezó en diciembre del 2016, justamente en el medio de una audiencia pública por un megaproyecto que está vinculado con Joe Lewis. Y también el año pasado, durante toda la cobertura que le dábamos a las movilizaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado, aparecían amenazas siempre que tocábamos temas, digamos, sensibles. Bueno, allí estuvimos con estas amenazas que reciben los compañeros de FM Alas del Bolsón, y de las amenazas pasaron al hecho en cuanto pusieron un tirante de madera, un fuego. Aparentemente no tenía amenazas, pero luego encontraron que sí había amenazas. Pero sobre todo, nosotros decimos el Estado la mató, porque los funcionarios de alto riesgo deben tener unas garantías y protecciones. Con Gaby esos protocolos de seguridad no estuvieron. Tanto así que por eso no andaba en un vehículo blindado, ni con el chaleco antibalas, o sea, no andaba con la seguridad de casa. Allí las responsabilidades del Estado ecuatoriano que nos presentó Juan Francis Bon respecto del asesinato de Gabis Moreno el 27 de marzo. En este caso, tanto Fiscalía de Instrucción como la Fiscalía de Juicio aceptaron trabajar con la UFEM, que es la Fiscalía Especializada, bueno, en femicidios, en violencia de género y también crímenes de odio y contra la comunidad LGBT. Así que tuvimos la posibilidad de trabajar durante 2 años y medio de manera continua con la UFEM, y desde un inicio también hay que decirlo, el fiscal Lilelo, que en ese momento estaba en la Fiscalía Cuarta, aceptó trabajar con la UFEM y aplicaron también con la División de Homicidios de la Policía Federal el protocolo de femicidios para los hallazgos en la escena del crimen que estaba vigente entonces. Luciana Sánchez, abogada de la familia de Diana Zacayán, explicando estos aspectos en los cuales la Fiscalía en este caso jugó a favor. Bueno, los hospitales padecen de los elementos básicos para hacer las operaciones y atender a tanta cantidad de heridos y de enfermos. La franja de Gaza sufre un bloqueo por parte de Israel ya hace más de 10 años. No hay electricidad y no hay medicamentos, no hay elementos esenciales para las operaciones. Casi hay, se puede decir que es una catástrofe verdadera. Ahmad Yacoub es poeta palestino desde Cisjordania, nos contaba un poco qué es lo que ocurre en Gaza. A raíz del derrame de cianuro en el año 2015 de la mina Veladero, una serie de medidas judiciales que ordenó el juez Casanelo, y en una de esas, en un allanamiento que se hace al Ministerio de Ambiente de la Nación, se encuentra documentación relacionada con un intercambio que había entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Minería, donde tenían un borrador preparado para, mediante un decreto, modificar la ley de glaciares. Este borrador, que fue admitido luego judicialmente que existía, establecía una serie de pautas y fundamentalmente la letra de lo que se cambiaba era lo que están pidiendo las grandes transnacionales mineras que pretenden realizar minería sobre glaciares y ambiente periglacial. Bueno, casi de casualidad, ¿no? Allí nos enteramos de estos toqueteos que pretende el gobierno de Macri a la ley de glaciares. Bueno, y nos vamos. Había una preguntita, no sé una si... Una cosa que dale, quiero decir, que hoy es el día, por el Día de la Salud en la Facultad de Medicina. Es toda una jornada. Empezó a las 9, pero dura hasta las 18. Hay una cantidad de cosas para la salud, para ver este continente de desigualdades al que se quiere acercar. Paraguay, 2155 en el Aula Magna. Sexta jornada. Yo no puedo ir porque tengo a las 4 la cumbre peronista en Gualeguaychú y a las 18 la cumbre radical del radicalismo en Mendoza. Así que no llego, porque tengo que hacer todo en avión, no voy a llegar. ¿Tiene pasaje de diputado? Sí, me canjearon algo, me dieron algo. Había una pregunta para Jimena Mangas, no sé si puede contestarla brevemente. Un segundo. Emilia pregunta, ¿afecciones respiratorias pueden ser signos de estrés en los gatos? Dijimos que el estrés crónico sostenido en el tiempo generalmente inmunosuprime, entonces cualquier bicho que ande dando vueltas puede ser que el animal lo manifieste como enfermedad. Igual siempre hay que llevarlo al veterinario y tratar esa enfermedad, porque no es que porque sea por estrés no se trata, hay que tratar la enfermedad y revisar en el entorno si puede ser algún estresor que nosotros no estamos viendo. Bien. Bueno, nos vamos hasta... Ah, no, mañana, dije. No, el mañana, lunes. El lunes. No, no, vengo mañana, no vengo. El locro, mañana. Chao. Si vamos a salir a la ruta, prender las luces. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.